Buen día, Lautaro. Buen día, Valen. ¿Cómo están? Buen día, sí, la... muy bien. Patucho Álvarez es un personaje de la política pampeana. Yo diría que bien lo podemos caracterizar como el símbolo de una época en la provincia. Aquel menemismo que mezclaba política, farándula, negocios, corrupción, tiene en Patucho Álvarez un símbolo, porque no solamente por responsabilidad propia, sino también porque han ocurrido un montón de circunstancias que lo eligieron como el candidato a ese lugar. La decisión de la Corte Suprema de Justicia parece cerrar una especie de círculo con la impunidad. Veremos cómo sigue esta historia, pero en principio da la sensación de que la propia Corte Suprema ha hecho los deberes como para garantizarle la prescripción de la causa. ¿Por qué? Una causa prescribe cuando no hay movimiento de un expediente durante el tiempo que excede la pena mayor al delito que se investiga. En este caso, la pena mayor es de 6 años de prisión. Y la Corte Suprema, no el Poder Judicial en su totalidad, sino la Corte Suprema, tuvo el expediente 7 años ahí quietito, estudiándolo supuestamente, mirándolo, dejándolo en un cajón para que pasara el tiempo. Patucho fue un hombre fuerte del marinismo, fue el ministro de Bienestar Social de la época de la plata dulce del PJ pampeano, cuando la relación con el menemismo le garantizaba fondos frescos y al toque, y al mismo tiempo se incrementaban los índices de pobreza, de indigencia, de desocupación, y tuvo su apogeo y también su caída. Vos sabés que cuenta la leyenda que cuando Marín lo echó del gobierno, Patucho le devolvió con una cachetada, no metafórica, sino que le dio una cachetada en su despacho. Eso dice el mito, por lo menos. Y sin embargo, Patucho quedó instalado como, a la luz de su enriquecimiento, que fue notable, porque además en aquella época de ostentación, los sindicalistas que se enriquecían, los políticos que se enriquecían, tenían la manía de cambiar de vida rápidamente, despilfarraban. Bueno, Patucho amuchó bienes, viajes, vacas, cambió de estilo de vida, cambió de relaciones, se puso en pareja con la ahijada del propio Marín, Andrea Ferrero, que fue la histórica directora de ceremonial de Casa de Gobierno en esa época, y en un momento Marín hasta lo retó en público en una semana muy especial donde se habían incrementado los índices de pobreza y de desocupación en la provincia. Patucho apareció con un bronceado caribeño que hizo que hasta Marín lo retara. Y después, con todo eso en su mochila, él se convirtió en una presa fácil de la onda moralizante que vino, el honestismo, ¿te acordás? Lautaro, Valen, sí. Capaz que es más joven. Pero que vino ese neoliberalismo radical frepacista, progresista y de la prolijidad. Bueno, pagó por muchos, Patucho. Por eso digo que es el símbolo de una época, porque en ese momento, con el aplauso de la opinión pública, se despertaron los jueces que tan dormidos estaban. El propio PJ Pampeano hizo la vista gorda, casi que sirvió en bandeja algunas figuritas que estaban mal vistas para que fueran investigadas, y así fue como derivó esa historia en la condena de Patucho, que también, digámoslo, en el camino es probable, como todo esto fue más una escena para lo público que una cuestión judicial, es probable que en ese camino, en ese proceso, haya algunas cosas que quedaron flojas de papeles. ¿Estuvo preso Patucho tras la condena? Estuvo preso, pero no por esa condena. La primera causa que se arma, así con mucha visibilidad pública, es una causa muy menor, por una serie de viajes truchos, se lo conoció, y ahí el juez Jorge Luis Howe detiene no solo a Patucho Álvarez, sino a otros exfuncionarios del marinismo y al empresario Luis Popo Alonso, que era el que vendía los viajes a la provincia. Esto ocurrió cuando el vernismo llegó al poder y le hizo la cruz a algunas de las figuras paradigmáticas del marinismo. Claramente fue una persecución judicial en el término técnico, pero que también contó con un aval político. Vayan por estos que tienen la zona liberada, fue la orden para el Poder Judicial en ese momento, y los jueces siempre entienden de dónde viene el viento, ¿no? Bien. ¿Qué poder tiene hoy Patucho Álvarez, luego de haber sido una figura central dentro de la política provincial? Pensemos, hay algunos programas provinciales como el Provida, por ejemplo, que fueron una creación suya. Digo, tuvo mucha visibilidad en ese momento, pero también mucha trascendencia en lo local, digo. Fue una figura que jugaba fuerte políticamente en el territorio, vendría a ser. Hizo todo el caminito del peronismo de Santa Rosa. Patucho fue concejal en el tiempo del regreso de la democracia, después fue creciendo en el sector convergencia del marinismo y es reconocido incluso a nivel nacional por algunas de sus miradas de estrategia política, sobre todo vinculada al deporte, pero también al área social. Manejó un presupuesto gordísimo en esa época. Por supuesto, su poder se diluyó, hoy no tiene nada que ver con eso. Creo que hace bastante ya que se quedó sin ese poder. De hecho, su condena judicial obedece también a eso, a que se quedó sin poder. Pero vos sabés que también fue extraña, porque la denuncia a Patucho Álvarez recién se hizo en el año 2004, Berna, hacía un ratito que había asumido de gobernador, por irregularidades en sus declaraciones juradas de las décadas del 80 y del 90. En 2004 empieza la causa, recién en 2008 lo indagan y en 2014 es condenado. Una causa larguísima que, bueno, sigue siendo larga porque ahora estamos hablando de lo mismo, de una causa que se origina en irregularidades de los años 80 y 90 y que termina en 2021 con esta decisión de la Corte y que no termina todavía porque va a seguir. Desde el punto de vista del poder político, Patucho lo perdió hacia fines de la década del 90, hizo un amago de volver a las pistas en el 2011 de la mano de Luis Larrañaga, ahí tuvo una breve visibilidad. Recordás que Larrañaga, al mismo tiempo que desarrollaba su patética gestión en Santa Rosa, tenía el loco sueño de ser el que le iba a poner fin al olor a cala del peronismo de Berna y Marín. Estaba ese sueño muy loco. Bueno, Patucho estaba ahí como enrolado, medio haciendo de monje negro o desde las sombras tratando de que ese proyecto tuviera vida. No le salió y después se fue del barrio peronista definitivamente cuando efectivamente pactó con el macrismo, se acercó al Colo McAllister. El Colo McAllister dice muy bien que no fue su asesor porque no lo fue formalmente, pero Patucho le dio volumen político a esa gestión porque lo nutrió de proyectos, le acercó dirigentes, sus hombres del riñón estuvieron trabajando efectivamente con el Colo McAllister, así que ese vínculo existió. No sé si el pacto fue tan grande, no sé si esas cosas pueden existir a ese nivel de un pacto para que saliera un fallo de la Corte, pero si no fue así, la verdad que el fallo es a pedir de Patucho, no solo porque le da la razón, sino porque toman esta decisión 7 años después de que llegara el expediente, con lo cual, si la causa no estaba prescrita antes por la flojería de papeles que tenía de la Pampa, ahora es posible que esté prescrita por la propia omisión de la Corte Suprema. Hablamos en ocasiones anteriores de ciertos ciclos que se están cerrando adentro del peronismo provincial. Esta es una época que se está cerrando con impunidad. Se está cerrando con impunidad, claramente. Es una época, otra época, es el cierre de ese círculo que decíamos del menemismo. Los negocios, la corrupción, la farándula, la ostentación, se cierra con la impunidad. En el caso de